Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa de Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en La Voladora Radio, nuestra casa, y lo saluda Ulises Caballero. Iniciamos este programa. Vamos a tener un poquito de todo. Vamos a hablar de videojuegos, de expos, de torneos de videojuegos, y vamos a comenzar el programa de hoy. Bueno, los contactos en cabina es el 5540261814, es nuestro WhatsApp. Y nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. También nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden seguir en nuestra página de internet por www.lavoladora.org. Contáctenos, colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Pues bueno, colegas, vamos a platicar un poquito de lo que fue los eventos de diferentes aspectos. Miren, fuimos al evento de Ciudad de México, fuimos al Gamer G. El Gamer G está fue ubicado aquí en Ciudad de México, en la Expo Santa Fe. Fuimos a darle cobertura al Gamer G. Y pues bueno, ¿qué podemos hablar de él? Nos fuimos en transporte y nos fuimos por metro. Llegando al metro Tacubaya había unas unidades de servicio gratuito que eran autobuses que nos llevaban del metro Tacubaya hacia la Expo Santa Fe. Y bueno, llegamos, ya teníamos nuestra acreditación, habíamos mandado un correo electrónico donde solicitábamos esta acreditación para poder asistir al evento, la cual se nos dio una semana después del registro. Hicimos un registro en su página de internet del Gamer G en México y la fuimos a recoger el día sábado. Y fuimos, fuimos al stand de prensa. Se nos dio nuestro brazalete, nuestra pulsera, y comenzamos a ingresar al evento. Bueno, ¿qué puedo decir? En el autobús íbamos 12 personas. Al llegar el evento, pues estaba muy, muy grande. Había una fila para prensa, había una fila para gente pues con su boleto. Y pues bueno, al ingresar al Gamer G, pues ya saben que el Gamer G es de Telcel. Y se nos dio una pulsera de color azul donde decía prensa. Al bajar, bueno, era como un salón, pero el salón estaba en la parte baja. Bajamos por unas escaleras eléctricas y bueno, al comienzo del evento empezamos a ver algunos stands. Sobre todo, pues se nos hizo muy curioso ver que ya había muchas marcas dando sus activaciones. No sé, por ejemplo, estaba el stand de Marinela, estaba el stand de Maruchan, estaban diferentes stands. Pero pues bueno, vamos a platicar un poquito poco a poco. Había un stand entrando, que este stand era de puros juegos arcade, donde tú podías jugar, pues, en esos tiempos, pues, arcade. Había otra stand que era una salita para descansar. Tenías internet gratuito. Y bueno, nada más te conectabas. Ahí nos sentamos un poco. Acomodamos nuestro, pues, bastón selfie. Nuestros micrófonos que traíamos para realizar la transmisión. Y pues bueno, Pasamos un poquito al stand de EXA. Está un stand de EXA TV. Y qué más. También visitamos el stand de Mobile. Bueno, ahí tú podías participar jugando en Mobile. Ahí tenían teléfonos para disfrutar este tipo de juego que era en móvil. Entonces, pues, tú participabas en estos stands de Mobile. Un stand que se me hizo muy, muy interesante. Realmente se me hizo muy, muy, muy interesante. Fue el stand de la CONCACAF. Pasamos a visitar el stand de la CONCACAF. Y era CONCACAF Kick. Este stand tenía su propio videojuego de la CONCACAF. También había para que tú pudieras disfrutar, jugar partidas de FC 25. Y pues bueno, visitamos este stand. Este stand tenía pues unas temáticas, ya saben, de fútbol. Te podías tomar una foto. Tenían algunos balones suspendidos por cables. Y para que tomaras una selfie realizando un cabezazo o una chilena si te querías aventar. También estaba transmitiendo. Había algunas personas transmitiendo sus partidas de FC 25. Y pues bueno, muy interesante el stand de CONCACAF. Nunca pensé que fuera a haber un stand de este. También otro stand de videojuegos de fútbol fue el de GBL. Bueno, el de JBL. Esta marca de audio. Donde pues se supone que es la marca, es un patrocinador oficial de la selección mexicana. También tenía algunos torneos ahí de FC 25. De hecho, se estaban narrando. El relator traía hasta su playera de campo, su jersey verde fosforescente. Y bueno, también pasamos a darnos una vuelta al stand de Lego. Y pues ahí podías realizar tus creaciones. Ese stand también se me hizo muy, muy interesante. El de Lego. Porque tenían figuras ya creadas. Y tú tenías que pues hacer la réplica de estas creaciones que tenían ya hechas. Había mucho cosplayer. Había concursos de baile. Y pues bueno, continuamos pues caminando sobre todo el evento de Telcel Gamer G. Y pues había pues conferencias de diferentes personalidades, personajes. Otro stand que se me hizo interesante fue el stand de autos eléctricos de BYD. De BYD. Había una fila para poder jugar este videojuego de Fórmula 1. También había la oportunidad de jugar estos videojuegos de carreras, Gran Turismo y también de Horizon. Y también te podías subir a los autos. Había autos físicos, realmente había autos reales en este stand de marca de autos eléctricos, donde había conductores profesionales. De estos que son contratados para hacer pues algunas pues acciones con el carro cuando son grabados, no sé, realizando giros para hacer pues algún tipo de maniobra peligrosa. Entonces ellos pues manejaban el auto y tú ibas de pasajero y pues vivías la experiencia de este tipo de manejo audaz, ¿no? De parte de ellos. Y también presentación de varios carros. Por ejemplo, un carro de pues de carreras o un auto deportivo. Era el U9. Muy interesante este carro. Color escarlata rojo. Muy, muy interesante. Y también pudimos pues pasar a más stands. Lo que fue el stand de esto que les comentaba de las activaciones de Marinela. Pasabas y tenías que probar tu reflejos y te soltaban algunos como objetos al aire y tú tenías que agarrarlos un juego ya muy, muy atractivo, muy popular para ver cuántos reflejos tienes, dependiendo de cuántos agarrabas te regalaban un producto. Estas sponge de marinela, de creo que eran de sabor piña o mango. Y también había otra activación donde le dabas como un martillo de feria para probar tu fuerza, y entre más fuerte te daban un premio más grande. Y en el stand de Maruchan te regalaban pues la sopa, ¿no? O sea, pasabas, también había concursos de Valorant en ese stand. También pasamos a ver el stand muy interesante de FENAVIDE, esta Federación Nacional de Videojuegos de Deportes Electrónicos de México. Y pasamos y estaban realizando alguna sesión de fotos con los campeones de diferentes categorías. Y pues bueno, otro stand curioso fue el de los Diablos, el campeón del béisbol mexicano, y pues que actualmente es acaba de consagrarse como bicampeón. Y pues muy interesante todo lo que vimos ahí en el Gamer G, esta expo de videojuegos en Ciudad de México. Y pues bueno, colegas, yo les recomiendo asistir a todos este tipo de eventos. Había muchas universidades ofreciendo sus carreras alternativas al mundo de los videojuegos. Universidades de Guadalajara, de distintas partes, donde pues te manejaban que tenían hasta sus equipos de eSports para participar en diferentes eventos. Eso también fue muy muy interesante. Esta Universidad de Guadalajara, que ahí tenía en sus pantallas de su stand pues a los representantes de su escuela. Y pues pasamos a otro tipo de stands donde había pues más situaciones. Por ejemplo, estaba el stand de Free Fire. Estaban diferentes stands de videojuegos. Pues miren, muy entretenido. Muchas marcas ahí realizando sus activaciones. Y pues pudimos ahí disfrutar este tipo de evento en Ciudad de México. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa, y los saluda Ulises Caballero. Colegas, antes de iniciar el segundo bloque, les comparto los contactos en cabina. Es el 55 60 26 18 14 o el teléfono es 59 79 78 52 52. También nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de esta gran comunidad, colegas, y pues bueno, iniciamos el segundo bloque de nuestro programa. En el primer bloque estábamos hablando del Gamergy, este evento que fue en Ciudad de México, esta expo que se llevó a cabo en el mes de agosto, y ahora está comenzando lo que es el Liverpool Gaming Fest. Este evento de Gaming Fest 2025 de Liverpool en Ciudad de México se va a llevar a cabo en el Centro Banamex. Comienza pues el día 19, o sea el día de hoy, 20 y 21 de septiembre. Así que pueden todavía asistir, que es el día de mañana y pasado mañana, este fin de semana de septiembre. Y pues bueno, es muy fácil, los boletos son gratis. Solamente tienen que entrar a un link que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales para que puedan tener acceso a estos boletos por medio de este link. Pues bueno, colegas, es un evento muy interesante, es una expo, y yo les recomiendo que si les gustan los videojuegos y el cosplay, pues asistan, por favor, porque son muy pocos estos eventos que se dan en Ciudad de México. Bueno, ¿Qué habrá de atractivo? Pues bueno, ya saben, poder disfrutar la activación de diferentes marcas. Va a haber muy buenas marcas. Y sobre todo, esto de disfrutar en diferentes stands los videojuegos, los torneos. Va a haber un torneo de FC25 de Little Caesars, esta marca de pizzas, que va a repartir 150 mil pesos en premios a todos los participantes que logren obtener un buen puesto, campeón, subcampeón, creo que es del primero al cuarto lugar. Y aparte, va a haber, el equipo va a estar integrado por tres jugadores, que va a ser un creador de contenido, un influencer y un jugador amateur, vamos, por así decirse, del videojuego FC25. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito del mapa del Liverpool Gaming Fest, que también vamos a estar posteando en nuestras redes sociales. En un área va a estar Free, Display, Arcadia, Crafter, Pop Stage, Zona Kicks, Coliseo y Tienda Liverpool. Pues bueno, colegas, va a estar muy entretenido. Yo les recomiendo asistir. Y pues, ¿qué marcas van a estar asistiendo al Gaming Fest? Pues va a estar Omen, HP, Intel, Asus, Acer, Predator, Nitro, Huawei, Bandai, Nintendo, Xbox, eSports, Logitech, Panini, Visa y pues colegas, Lenovo, Motorola, PlayStation, TCL, LTH, Windows 11 y pues también va a estar Match 99.3. Y pues colegas, aprovechen Centro Banamex, así que ahí asistan a este interesante evento en el que pues va a haber eventos, concursos, también va a haber actor de doblaje. Va a haber muchas actividades que vamos a poder estar disfrutando en este gran evento de Liverpool Gaming Fest. Así que les recomiendo asistir a este tipo de expos, que creo que parece ser que va a ser la última de este año. No sabemos si va a haber un IGS, al cual también hemos realizado cobertura. Y pues bueno, Así que estaremos al pendiente. De hecho, en próximos programas vamos a entrevistar a uno de los participantes de este torneo de FC25 de Little Caesars. Vamos a ver el chico es de Tijuana y pues ya estará en Ciudad de México pues disputando este maravilloso torneo, nuestro querido amiguiazo. Así que, colegas, muy, muy, muy recomendable que asistan a este evento. Bueno, ya pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito de lo que es el, pues, lo que ha estado presentando Football Manager 26, que realmente está muy interesante. Está actualmente dándonos estos teasers donde nos está mostrando la interfaz, nos está mostrando pues diferentes aspectos del juego que vamos a poder disfrutar. Sobre todo esto que está empezando a hacer de las ligas femeniles. Van a haber ligas femeniles. Y pues lo que no nos gustó fue que no hayan incluido a lo que es pues la Liga MX femenil. No la incluyeron. Pero va a haber Liga Femenil en Football Manager. Es muy, muy interesante lo que nos está mostrando el juego. Y pues, ¿qué les puedo decir? Todo lo que nos está mostrando en redes sociales es muy, muy interesante. Así que lo vamos a poder disfrutar. También vamos a tener ahí a un jugador del juego para que nos vaya anunciando todo lo que es esta maravillosa liga que juego que vamos a tener para disfrutar en nuestros pues en nuestras consolas, en nuestra PC, ¿no? Y pues bueno, pues muy contentos porque ya se viene este juegazo. Lo vamos a poder disfrutar y pues vamos a poder ahí tenerlo. A todos los que tenemos ese técnico, ese manager, lo podremos estar disfrutando. Y pues en su cuenta de X estamos checando y están anunciando que el 4 de noviembre va a estar disponible el Football Manager 26. Y bueno, después lanzan un teaser donde vamos a conocemos lo que es un poquito de lo que va a ser la interfaz. Y dice así el post: nuestra mayor actualización de UI en la generación, una nueva e intuitiva forma de explorar hecho a la medida para el manager moderno. Y ahí nos muestran un teaser de 3 minutos donde podemos disfrutar esta interfaz, todo lo que... Bueno, referente a la liga femenil, van a ser 14 ligas, 11 países, 3 continentes, donde vamos a poder disfrutar pues el próximo Football Manager, la liga femenil. Pues bueno, colegas, pues ya se está acercando la presentación de el Football Manager 26, que estaremos dándole seguimiento. Y pues ahí está, colegas, pues ya se terminó la espera, así que asegúrense también de tratarlo de reservar con un 10% de descuento y acceso anticipado en PC y Mac antes del lanzamiento 4 de noviembre. Así que ahí está, colegas, un poquito de la información de Football Manager. Ahí ya tenemos esta interesantísima propuesta de Sega. Pues bueno, colegas, hablando de noticias interesantes, pues tenemos lista la selección Nacional Mexicana de eSports de eFootball de categoría consola y mobile. Nos van a estar representando Celic Hernández en consola y Andri Black junto con Calajar y Yael Cruz. Estos cuatro jugadores fueron convocados para representar a México en la clasificatoria regional que se va a hacer en el continente americano, donde van a salir tres selecciones que jugarán el fin de año en Arabia Saudita en este mundial de FIFA. En la categoría mobile, el campeón del torneo, del selectivo, porque realizaron un selectivo, en el selectivo de consola fue campeón Celic Hernández y en el de mobile fue campeón Bruce, nuestro querido Brucer, que ya hemos entrevistado en el programa también a Celic. Y pues bueno, el seleccionado está compuesto por, en consola está, como lo habíamos dicho, Andri Pumas, Andri Black, Francisco Alvarado, Celic Hernández, Calajar y también Yael Cruz en consola. Y en mobile va a estar Brucer, o sea, Bruce TV, así como lo podemos conocer en sus redes sociales, y también va a estar Ponciño, ¿no? Este representante que jugó los dos torneos de E-Liga representando a León y pues Bruce a Puebla, ¿no? Y bueno, ya iniciaron, sí, ya iniciaron, colegas, pues los partidos de clasificatorio para clasificarse en este torneo que les habíamos comentado de va a ser una eliminación para obtener los tres clasificados en consola. Todavía no inicia en mobile, pero en consola pues ya tenemos los resultados y ya van 2 días de juego. Este segundo día pues la selección mexicana va de líder. Vamos a decir los puntajes. En primer lugar está México con 26 puntos, 23 goles de diferencia. Y en segundo lugar está Argentina, Perú y Colombia. Argentina con 25 puntos, Perú con 24 y Colombia con 20 puntos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los partidos. México vence a Argentina 2-1. México vence a República Dominicana 3-2. Empata con Perú 1-1. México le gana a Islas Vírgenes Británicas 3-0. 3-1 México gana a Costa Rica. 6-1 México gana a Puerto Rico. Y eso fue en el día 2. Estos resultados. En el día 1 se jugó la ida. Con Costa Rica se empata 1-1. México le gana 6-0 a Puerto Rico. Gana México a Honduras 2-0. México le gana a Colombia 3-0. Y pues bueno, esos fueron los resultados del día 1. Entonces, falta un día más para obtener ya esta clasificatoria de los regionales rumbo al FIFA, ¿eh? Así que estaremos al pendiente, le estaremos dando información referente a la actualidad del selectivo, la selección mexicana, selección nacional mexicana de eSports de eFootball, que pues curiosamente la licencia de la liga MX todavía no tiene dueño, no está en ningún videojuego, solamente Football Manager, pero en FC se encuentra la selección nacional pues licenciada, pero es muy curioso que este pues tenga una selección nacional pues del juego de la competencia que es el fútbol, y pues es muy extraño que no tenga pues una licencia, vamos, en el fútbol, la selección mexicana, y tengamos pues a la selección participando en estos torneos. De hecho, se hizo un torneo en FIFA donde no participó México, no fue México, fue Costa Rica, fueron otras selecciones del continente americano, pero México no fue, pues ignoramos la situación porque en este momento sí asistió. Cabe resaltar que son juegos uno contra uno, es modo cooperativo 2 contra 2. Esto se está manejando de esta manera y así se va a estar jugando. Bueno, colegas, pasemos a otro asunto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el torneo en el que está participando Tragima Esports, categoría móvil de fútbol. Vamos a hablar un poquito de los resultados actuales de nuestro club, que hasta el momento ahí va avanzando. Y pues no solo en cuestión de números, sino de jugadores. Vamos a hablarles un poquito. Está en segundo lugar el club Tragima Esports con 24 puntos. Y ahí está a 3 puntos del líder. También vamos a hablar un poquito de Alex Moreno, que es el goleador del club con 16 tantos. Está a 4 goles del líder de goleo del certamen, que es la Liga Elite. Este es modo cooperativo 3 contra 3. Y también tenemos a Coco como el mejor asistidor del club, con 6 asistencias. Y pues bueno, colegas, se pone interesante el torneo porque inicia la copa. Y vamos a ver, Tragima está en octavos de final. Vamos a ver, esperemos que logre llegar a levantar el triunfo, la copa de esta competencia. Y pues vamos a estar al pendiente. Pues ahí tenemos un poquito de información del club Tragima Esports, categoría móvil, que está jugando este torneo de fútbol de la Federación Internacional de la Liga Elite de Fútbol. Y pues bueno, colegas, seguimos hablando un poquito más de fútbol. Pues, ¿qué les podemos decir? Estamos, pues, seguimos disfrutando de Fútbol 2026. Estamos jugándolo y viendo cómo va con las actualizaciones, cómo lo podemos estar disfrutando. Y pues ahí hasta el momento estamos muy, muy atentos. Y pues bueno, también vamos a hablar un poquito de este post que subió eFootball, y se los voy a leer así. El momento que estabas esperando ya llegó. El eFootball Championship 2026 inicia el 18 de septiembre y disponible tanto para móvil como para consola. Tu camino rumbo a la final comienza ahora. Así que, colegas, ya inició este camino hacia el Championship 2026 de fútbol. Así que ahí ya lo podemos disfrutar para que estemos ahí en otro torneo más. Vamos a estar ahí disfrutando de otro torneo más de fútbol presencial. Vamos a ver quiénes se clasifican al maravilloso mundial de fútbol. Y pues bueno, seguimos a la espera, ya cambiando de juego, pues seguimos a la espera de FC26. Sigue siendo una incógnita. Todavía no lo hemos probado, no tenemos información de cómo está. Así que vamos a estarles dando seguimiento, pero por lo pronto ahorita no tenemos pues información de FC26. Solo lo que hemos platicado con nuestro querido colega Azteca. Y volviendo al fútbol, es curioso porque, como lo habíamos dicho, no hay una licencia absoluta de la Liga MX actualmente, pero el equipo partner, que es pues el América de México, pues se le actualizaron sus kits, sus uniformes, están actualizados, y también su escudo en la página de eFootball, ahí se puede disfrutar, se puede observar todos los equipos partner. Y bueno, es muy curioso porque no sabemos dónde va a quedar esta licencia, pero ya lo habíamos dicho, ¿no? En programas anteriores de pues, platicando que Chivas y el Club América habían hecho una renovación de contrato con el fútbol, y parece ser que es cierto que no fue solo un rumor lo que comentamos en el programa. También vamos a hablar un poquito de lo que nos llegó en esta actualización de las nuevas campañas, las nuevas cartas de lo que es eFootball. Y pues está la campaña de 900 millones de descargas de eFootball, donde pues está como Showtime, Robert Lewandowski y pues varios jugadores del equipo de del Barcelona. También podemos disfrutar a Steven Gerrard, a Roberto Carlos y a Rivaldo como pues los jugadores épicos. También están como las cartas Pau, como Erling Haaland, Martín Zubimendi y Balik Arsic. Y pues bueno, colegas, ahí está. Y vamos a seguir viendo un poquito la información, porque está lo que es la selección de Italia en esta entrega. Pues los jugadores relevantes, la Liga de Italia, y los jugadores relevantes de Milán está Rafael Leao, Kenan de Juventus, y el portero David De Gea también está ahí disponible. ¿Qué más? Vamos a ver. Pues el Barcelona también está disponible. Y pues bueno, colegas, ahí tenemos un poquito de información de lo que nos está dejando pues esta actualización de fútbol. Pues como lo habíamos comentado, el evento del Barcelona, del Championship 26, y pues hay que disfrutar. También está National Teams. Y sigamos viendo que está el equipo de Inglaterra e Italia en este tipo de lo que nos trae el fútbol 2026 en esta última actualización. Bueno, colegas, pues vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de irnos vamos con un pequeño mensaje de nuestros amigos de Campi Nutriendo de Verdad. Dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En distribuidor Campi Amecameca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos, ayuda a un perrito o gatito de refugios y brindándoles la oportunidad de tener la pancita llena. Si conoces a alguno, no lo pienses, envíale esta información. Ayúdanos a ayudar, juntos podemos. ¿Quieres apoyar? 55-28-96-59-39, Calle Libertad número 26, Amecameca, Estado de México, a la vuelta del Zorro Abarrotero. Visítanos. Y bueno, colegas, ahí está el anuncio de Campi. Apoyen, colegas. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. la información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos al tercer y último bloque de este programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Les comparto los contactos en cabina, es el 5540261814. El Facebook es La Voladora Radio. También estamos en X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. También nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, los saludo, Ulises Caballero. Iniciamos el tercer bloque de su programa Pez Platicando. Y pues bueno, vamos a hablar de otro torneo más. Un torneo interesante que es el torneo de Mortal Kombat. Y bueno, el torneo más importante de Mortal Kombat 1 para septiembre es la final Kombat. La final del campeonato mundial de la Pro Competition 2025, que se realizará del 26 al 28 de septiembre en Ciudad de México, transmitiéndose por HBO Max para Latinoamérica los días 27 y 28 de septiembre. Los mejores 20 jugadores del mundo competirán por $200,000 en premios en este evento que cierra la temporada. Pues bueno, colegas, está muy interesante. Este torneo pues es a nivel internacional, como lo decimos, el lugar va a ser la ex fábrica de harina de la Ciudad de México. Se va a transmitir, como lo habíamos mencionado, por HBO Max. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a conocer quién va a ser el campeón de esta gran competición de Mortal Kombat 1 en este 2025. Y pues bueno, ahí les vamos a estar informando. Bueno, colegas, vamos a hablar un poquito también de lo que es este exitosísimo podcast de Los Cachirules. Este gran podcast donde se me ha invitado, gracias a nuestro querido amigo Quirol TV por haberme invitado. Y pues estamos hablando de las jerseys de la selección mexicana. Y pues muy muy contento, muy contento de que se me haya invitado nuevamente a su podcast. Y pues ahí hablamos junto con Quirol TV, el Lalo el Búfalo, el Capi. Estuvimos dando nuestras opiniones, nuestro top de mejores jerseys en nuestra opinión, y algunas algunos recuerdos sobre estos jerseys. Y ya saben, con el humor que caracteriza al podcast de Los Cachirules. Pues ahí está. Sigan a Quirol TV en todas sus redes sociales. También transmite entre semana lo que es el camino de la Liga Iatrogénica, este grandioso equipo, gran club, en el videojuego de PES 2021. Y pues continúa con esta trayectoria de victorias. En su último partido le fue a ganar a River Plate, al Monumental en Argentina, 1-0. Y esta Liga Iatrogénica sigue cosechando victorias y grandes grandes partidazos. Pues bueno, colegas, ahí les recomiendo que se pasen a dar una vuelta en todas las podcasts. Lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcasts y Amazon Music, como Los Cachirules. Y pues en YouTube y demás también se encuentra ahí los programas de, bueno, el podcast de Los Cachirules. También pues sigan a Quirol TV en todas sus redes sociales. Bueno, colegas, antes de despedirnos, pues vamos a ir con unos anuncios de nuestros queridos amigos que nos apoyan a La Voladora Radio. Y pues también quiero recordarles que antes que nada, pues apoyen a La Voladora Radio en nuestra rifa de aniversario. Esta gran rifa, estamos celebrando 25 años al aire y pues lo vamos a celebrar con una rifa. El primer lugar es un frigobar, el segundo lugar es un horno eléctrico, en tercer lugar es una licuadora, en cuarto un paquete de libros y playera conmemorativa, en quinto lugar paquete de libros y taza conmemorativa. Es el 20 de noviembre esta rifa y el costo del boleto es de 50 pesos. Lo pueden comprar en la estación o con los compañeros y compañeras locutores de la radio. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de colegio bilingüe liceo canadiense, primaria preescolar, avenida 20 de noviembre número 46, Amecameca, Estado de México. El teléfono es 01-597-978-0038, horario de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. 23 años respaldan a la institución. Bueno, colegas, también vamos a hablar un poquito de Fab Jardín. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Fab Jardín. Están ubicados en 5 de febrero número 23, La Bomba, Chalco, entre Electra y el Issste de Chalco. Fab Jardín es un laboratorio de fabricación digital. Son especialistas en crear todo tipo de que te puedes imaginar, trabajando en maquinaria especializada como láser, router, etc. Bueno, sus teléfonos es 55 54 44 50 32. También los encuentras en Facebook como Fab Jardín. Pues bueno, ahí están nuestros amigos de Fab Jardín. Y también están nuestros amigos de GP, tu asesor contable GIP. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años en experiencia en ambiente contable, fiscal y financiero. También los pueden encontrar en Facebook como tu asesor de contabilidad. Bueno, colegas, les agradecemos mucho su preferencia. Nos estamos escuchando el próximo viernes para otro programa más de Desplaticando y les agradezco mucho. Los saluda Ulises Caballero. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.